Radio Valentín Letelier, emisora de la Universidad de Valparaíso, presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Patricia Mix. Muy buenas tardes, amigos, amigas de los cuentos. En un programa más de Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. El programa de radio dedicado al arte de contar, de escuchar, de compartir cuentos. Y hoy ya 5 de octubre, partiendo los últimos meses ya de este año 2013, que ha estado bastante movido, ¿no? En todos los aspectos. Vamos a partir lo movido que ha estado con los cuentos. Hemos estado desde Imaginario Producciones realizando, y Valparaíso es un cuento, muchas actividades que se las vamos a ir contando en este, su programa, en Radio Valentín Letelier, la radio de la Universidad de Valparaíso, en el 97.3, todos los sábados al mediodía, como hoy. Y también los sábados en Radio Cámara, en www.radiocámara.cl, y además puede bajar en cualquier momento los podcasts con la información, con el programa completo, y eso lo puedo hacer tanto en la web de Radio Cámara como en www.valparaisosuncuento.cl. Y ya decíamos que había sido unas semanas bastante movidas con los cuentos. Queremos contar que tuvimos dos funciones en el CENTEX, en el Centro de Extensión del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que está realizando un trabajo bien, bien bueno acerca de la memoria, acerca del recuerdo, acerca de los temas de recopilación. Estamos realizando allí con ellos, como Valparaíso es un cuento, un proyecto, y en ese contexto fue que se realizaron dos funciones para estudiantes. Y en esas funciones de estudiantes vino un grupo de teatro del Liceo Viña del Mar y otro también del Liceo Marítimo. Y tuvimos también en ambas funciones cursos del Winter Hill de Viña del Mar. Así que muchas gracias a esos estudiantes, a esos profesores, a esos directores, a esas personas encargadas de los talleres artísticos que estuvieron dispuestos y con la mayor, dando toda la facilidad en realidad para que pudieran asistir a vivir una jornada de cuentos. Tuvimos también el taller en la UPLA, el inicio del taller con la Dirección General de Vinculación con el Medio en la UPLA, un taller precioso que partió los jueves y que se va a extender durante 8 jueves. Continuamos con el taller en la LIGUA, un fondo del Fondo Nacional del Libro y la Lectura, Fondo Cultura 2013, de la Ilustre Municipalidad de la LIGUA, donde estamos realizando un taller también con Carolina Millar, al igual que en la UPLA. Y además destacar un estreno. Se estrenó, por fin, qué bueno, no está ni fuera de plazo ni nada. Yo digo por fin porque tenía muchas ganas de que esto sucediera. Cuentos del Faldón, Lágrimas de Agua Dulce, un montaje de Vicky Silva. Estuvo el fin de semana en el Teatro Museo del Titre y el Payaso con su estreno de un montaje de cuento con muñecos, con una puesta en escena bastante delicada, fina, y como es Vicky Silva, detallada en su detallista, digamos, y en su trabajo. Bueno, ella va a seguir mostrando su trabajo, va a estar en la Biblioteca Severín, en el Museo Artequín de Viña del Mar, en la Boardilla de Concón, en la Carpa Azul de la Laguna y en el TAC. Sé que la última de las funciones es el 13 de octubre, en la Carpa Azul de la Laguna, así que averigüe dónde va a estar Vicky Silva y no se la pierda este tremendo espectáculo, vaya con toda la familia. Y ahora nos vamos al primer cuento de este programa y a la música que lo va a acompañar, y después le voy a contar de quién se trata. el orden de las cosas. La serpiente iba cazando por el bosque. Por el bosque iba cazando la serpiente. La serpiente iba cazando ratones. Y mientras la serpiente iba cazando, la cola y la cabeza de la serpiente discutían. La cola le decía a la cabeza: oye, ¿por qué tú siempre vas delante y siempre voy detrás? ¿Por qué tú siempre vas primero y yo siempre voy la última? ¿Por qué tú siempre decides a dónde vamos y yo no tengo más remedio que seguirte? La cabeza le contestó: mira, yo voy delante porque yo soy la cabeza y tú vas detrás porque tú eres la cola. La cola le dijo: ¿sabes? A mí me gustaría ponerme delante como tú. La cabeza le dijo: vale, no hay ningún problema. En ese momento paró la serpiente. La cabeza se puso a la cola. La cola se puso a la cabeza. La serpiente se puso en marcha. Se tropezaba por aquí, se tropezaba por allá. No sabía dónde ir. No podía cazar ratones. Un verdadero desastre. La cola llegó a perder la cabeza. Por eso en la vida es muy importante respetar el orden natural de las cosas. Escuchábamos en Valparaíso un cuento, Zulu Song, un tema musical con una tremenda, tremenda, tremenda de la música. Ya fallecida, Miriam Makeba. Ella fue una ícono de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Fue marginada durante más de 3 décadas por el régimen racista sudafricano y siempre estuvo comprometida con las luchas por derechos civiles, contra el racismo, por los derechos humanos, y una lucha que llevó a fin, hasta el fin de su vida. Siempre estuvo presente con su arte, con su música, con su canto en los eventos que se hacían para promover relaciones más humanas de vida. Y también ella estuvo una vez en Chile, ¿sí? Por los 70 estuvo en la Chile cuando estaba de moda el Así Pata Pata, otro de los temas que ella cantaba. La mamá de África le llamaban a Miriam Makeba. Y en el cuento El orden de las cosas, y quien contaba Bonifacio Ofogo. Bonifacio Ofogo es un narrador camerunés, y esta narración fue realizada en enero del 2008 en la Universidad Popular de Alcorcón, en España, en el marco de un seminario que se hizo que se llamaba Conocer otras culturas. Y Bonifacio Ofogo lo quise referir y que lo conocieran hoy día a través de sus cuentos, porque él que nació en una aldea al interior de Camerún, en África, y Boni, como se conoce en los circuitos de cuentero, vive hace mucho tiempo en Europa, en España particularmente, pero buena parte se la lleva del tiempo recorriendo el mundo con sus cuentos. Y ahora, la próxima semana va a estar en Chile un par de días y va a estar en el Festival Puro Cuento que realiza el Centro Lector de Lo Barnechea, una idea original y un trabajo de Patricio Espinosa. Y bueno, le vamos a seguir contando acerca de lo que es Puro Cuento 2013. Este festival de cuentería va entre el 7 y el 10 de octubre, va a estar en Santiago. ¿Dónde, se preguntarán ustedes? Por si usted de allá o tiene alguien para contarle o viaja. Vamos a estar porque yo voy a estar también en ese festival, en el Centro Lector de Lo Barnechea, en la Universidad Santo Tomás, en el GAM, en la Casa del Aire, tanto en Bellavista como en Ñuñoa, y en establecimientos educacionales de varios lugares de Santiago. Van a estar presentes en ese festival invitados internacionales de varios países. Va a estar Ana Sofía Paiva, ella viene desde la mágica Lisboa, Portugal. Va a estar Silvia Alves, ella es de Trás-os-Montes, de Portugal también. Natalia Porta, desde Argentina. Luis Felipe Alegre, de Zaragoza, España. Pepe Cabana, más conocido como Mukashi Mukashi, un narrador peruano que descendiente de japoneses, que tiene todo un trabajo precioso, hermoso, con el Kamichibai. Va a estar desde Colombia una maestra ya conocida por ustedes en este programa y porque en Valparaíso es un cuento ha estado presente. Ella es Carolina Rueda. Y de Chile, 3 narradoras invitadas: Paz Corral, Sandra Aravena y quien les habla, Patricia Mix. Entonces vamos a escuchar a otra de las invitadas para este Puro Cuento. Si quiere enterarse más de la programación, de los invitados, vaya a purocuento.cl, www.purocuento.cl, y se lo va a encontrar ahí todo lo que tiene que ver con este festival que se inicia el 7 de octubre en Santiago. Y entonces las voy a invitar a escuchar un nuevo cuento en este programa. Vamos con Carolina Rueda y un cuento de Ray Bradbury. Bueno, estos eran 2 señores pobres del futuro que estaban tirados en el suelo viendo pasar los cohetes para Venus, para Marte, para Júpiter. Y de repente le dice uno al otro: ¿eso qué va? Dice que el futuro era para todos, dice que los cohetes eran para todos. Vea qué va, ni mi papá, ni mi abuelo, ni mi tataranieto nos hemos montado nunca, ni nos vamos a montar en un aparato de esos. El otro hombre, que se llamaba Bodoni, le dice: pero es que yo he ahorrado durante 6 años y ya tengo el dinero justo para un pasaje de ida y vuelta a Marte. ¿Y quién va a ir? ¿Quién? Mire, si va usted, su mujer se ofende porque fue usted y no fue ella. Si va ella, el ofendido va a ser usted porque fue ella y no fue usted. Y además le van a sembrar a los hijos ese deseo absurdo de ir a Marte. No, no, no, no, no, gástese la plata en otra cosa. Miren, Bodoni se fue esa noche para su casa. Y a pesar de que la cobija arrulladora le cantó todas las canciones que se sabía, Bodoni no logró conciliar el sueño ni un minuto. A la mañana siguiente, cuando se estaba tomando las pastillas alimenticias del desayuno, vio entrar a sus hijos corriendo diciéndole: ¡Uy, papi, acabamos de ver un cohete más bonito! Y entra la niña moviendo unas muñecas de venusinas y mercurianas, y Bodoni ya no pudo más. Sentó a la familia alrededor de la mesa y les explicó que tenía el dinero para un pasaje de ida y vuelta a Marte, que quién iba. Inmediatamente la mujer le dice: no, mi amor, pues ve tú. Y él: ay, no, gordita, pues tú. Y los niños: yo, papi, yo. Decidieron que se lo iban a jugar por el juego de las pajitas. Aquel que sacase la pajita más corta, ese se iba para Marte. Bodoni se puso las 5 pajitas en las manos y las extendió. El niño mayor sacó una larga. La niña del medio, otra larga. El menor, otra larga. Miren, cuando Bodoni le extendió las pajitas a su mujer, sintió que el corazón... Oiga, y justo que la mujer saca la corta y... ¡Ah! Ay, no, mijo, pero ¿yo qué me voy a ir a hacer a Marte? No, además no podemos dejar la casa sola. Yo no voy. Y se quedaron jugando 4. Bodoni se puso las 4 pajitas en las manos y las extendió. El niño mayor sacó una larga. La niña del medio sacó la corta y empieza: me voy para Marte, me voy para Marte, me voy para Marte. Me... Pero ustedes sí me van a querer cuando yo vuelva de Marte. No, papi, además yo tengo que entrar a la academia reformadora. Yo tampoco voy. Y así, de uno en uno, decidieron que ninguno se iba para Marte. Oiga, ese día salieron de la casa todos como con una melancolía detrás del hígado. Ay, como con una tristeza que se les deslizaba por las orejas. Y en la noche, Bodoni era chatarrero. Poquito antes de que cerrara su taller de chatarra, llegó un empresario, un hombre muy pudiente que tenía la costumbre de pasarle mucho trabajo a Bodoni. Le dijo: oiga, Bodoni, le tengo el negocio del año, le vendo un cohete. Bodoni abrió unos ojazos y le dice: bueno, Bodoni, no es un cohete de verdad. Lo que pasa es que cuando hago los cohetes de verdad, tengo que hacer otro exactamente igual para medir los pesos, los tamaños, las puertas, las... Si usted quiere, pues yo se lo vendo y usted lo ensambla. ¡Oiga! Bodoni, con ese dinero que le palpitaba en el deseo, dijo: uy, yo me compro un cohete aunque sea para mirarlo. Se compró el cohete, llegó a la casa, lo ensambló en el patio, entró y dijo: tenemos un cohete. Salió la mujer, salieron los niños, los niñitos no se terminaron de subir y se bajaron: no, papi, eso no vuela, ¿eso para qué? Y la mujer le dijo: mío, y usted se gastó toda la plata de nosotros, esa porquería. Oiga. Dejaron a Bodoni sintiéndose tan... miserable. Solo. Que él decidió que fuera como fuera, en ese cohete, él se iba para Marte. Se encerró con el cohete en el cobertizo varios días con sus noches. Eso trajo maquinaria, solo se oían saltar chispas, saltar cosas, quemar, había explosiones. Bodoni salía de vez en cuando a comer, oiga, con unas ojeras que parecían las hamacas de la felicidad. Y el día 8, a la hora del almuerzo, Bodoni se presentó en la mesa del comedor y dijo: bueno, hagan la maleta porque esta tarde nos vamos para Marte. La mujer se levantó y le dijo: mijo, usted no es un ingeniero, nos vamos a matar en ese aparato. Y le dice: ay, mi amor, hágame caso, haga la maleta. Bodoni se fue a hacer algunas compras necesarias para el viaje. Y cuando volvió, la mujer tenía una cara de secreto guardado. Y de los niños, ni el olor. Bodoni trató con dulzura, con ternura, casi con violencia, y finalmente encontró a sus hijos amarrados y amordazados como 3 cuadras más allá en un desván. Bodoni se fue, los liberó, los niños regresaron corriendo, la mujer se paró en la puerta y dijo, yo no voy. Y los niños, lástima, mujer, mami, lástima que usted no vaya, chao, pues. Subieron a la habitación, agarraron las maletas, se metieron en el cohete, Bodoni cerró las puertas, abrió las 10 llaves de control y... se fueron para Marte. Al principio, estuvieron más altos que el suelo. Después, más altos que la Tierra. Y al quinto día, entraron en la inmensa noche sideral. Los niños se liberaron de las hamacas espaciales y se la pasaban dando botes y rebotes, disfrutando la gravedad cero. El día 15 perdieron de vista el planeta azul. El día 21 vieron por primera vez el planeta rojo. El día 30 empezaron la primera de las 2 vueltas que habrían de darle a Marte. En Marte, las primeras ciudadelas terrícolas empezaban a levantarse entre las arenas rojas. El día 38 empezaron el regreso a la Tierra. El día 46, los niños asomados por las claraboyas veían cómo otras flotillas más veloces los sobrepasaban. El día 51 volvieron a ver el planeta azul, su continente, su casa. Y el día 58, el día 58, el día 58, aterrizaron ahí mismito, en el patio de la casa. La mujer que había estado mirando el cohete ahí, parqueado durante los 58 días. Esperó que se abrieran las puertas. Vio bajar a sus hijos con los ojos llenos de estrellas, con las bocas llenas de galaxia. Y en cuanto Bodoni se asomó a la puerta del cohete, le dijo, ¿y qué tal el viaje? Y Bodoni, con una honestidad que lo encendía como un fósforo, le dijo, francamente maravilloso. Entonces ella supo que las fotos fijas, las películas en tercera dimensión y toda la maquinaria que había creado la ilusión de los propulsores habían funcionado a la perfección. Pero también supo que ella estaba casada con el mejor hombre del mundo y que no sería ningún problema cualquier nochecita de estas subirse en ese aparato y darse una vueltecita por Marte. Y con este cuento, narrado por Carolina Rueda, una maestra, ya decía, de la narración iberoamericana, y vamos cerrando el programa, agradeciendo en primer lugar a Nelson Golot, que está en la grabación y edición de este programa, Nelson Golot, en los estudios de Radio Cámara, a Javier Moraga, que se encarga de la puesta en el aire en Radio Valentín Letelier de este mismo programa, en la producción, desde Imaginario Producciones, Carolina Millar, y la colaboración de Ingrid Maureira. Y en agradecimiento a ustedes que escucharon y dan sentido a este programa, un cuento de despedida, un pequeño, pequeño cuento. Porque dicen que había un hombre que se quejaba mucho de su mala suerte. Y al parecer sí tenía mala suerte, porque ese día, cuando llegó a su casa, ya era tarde, hacía frío, él, que no había llevado ni chaqueta ni chaleco, venía entumido. Lo único que quería era entrar a su casa, pero cuando llegó a la puerta se dio cuenta que se le había quedado el llavero en casa. Y tuvo la imagen del llavero sobre su mesa. Ay, eso sí que le dio rabia. Lo único que quería era entrar, Buscó por un lado, por otro, todas las ventanas muy bien cerradas, hasta que ya no le quedó alternativa y dio un golpe de puño en el vidrio de la ventana más cercana a la puerta y metió la mano y estiró el brazo cuanto pudo para sacar el seguro de la puerta y abrir. Y lo pudo hacer. Pero cuando iba sacando la mano, se pasó a llevar levemente con el vidrio quebrado y se hizo una herida en la mano. ¡Qué mala suerte que tenía! El hombre entró furioso a la casa, prendió la luz y allí se lo encontró, sentado en el living de su casa, un genio. Él se sorprendió, evidentemente, porque cuando uno llega a la casa y se encuentra con un genio, no hay cosa más natural que sorprenderse. Y le preguntó que quién era. Un genio, respondió el genio. ¿Y qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Preguntó el hombre. Bueno, vine a cumplirte un deseo. El hombre pensó que tal vez se había equivocado de domicilio el genio, porque él, teniendo tan mala suerte, no vendrían a cumplirle un deseo así como así. Y se lo planteó al genio. El genio le dijo, no, es para ti. Si quieres lo toma y si quieres lo deja. No, lo tomo, dijo el hombre. Bueno, le dijo, pide un deseo. ¿Solo uno? Uno. Claro, como soy yo, es uno, porque a los demás siempre los cuentos son tres, pero como yo tengo tan mala suerte. Bueno, dijo el genio, ¿lo pides o no? Sí, lo pido, dijo él. Quiero dinero, mucho dinero, estoy aburrido de trabajar, quiero tener mucho dinero. Bueno, dijo el genio, y cuando le iba a cumplir el deseo, el hombre dijo, no, espera, ¿qué sacaría con tener mucho dinero si no tengo nadie que me ame? Estoy tan solo en la vida, prefiero a alguien que me ame profundamente. Bueno, dijo el genio, y cuando le iba a cumplir el deseo, el hombre le dijo, no, espera. ¿Y si una persona me ama profundamente y yo no la amo a ella? Va a ser un infierno. Mejor pido que la persona que me ame, yo también la amo a ella. O sea, así sí funcionan las cosas. Bueno, dijo el genio, que ya a esas alturas estaba un tanto mal genio. Y cuando le iba a cumplir el deseo, el hombre dijo, no, espera. Con la mala suerte que tengo, de pronto nos amamos profundamente y uno de los dos enferma y peor, muere. Mejor quiero que la persona a quien yo ame y que además ella me ame a mí, tengamos los dos muy buena salud. Bueno, dijo el genio, y cuando le iba a cumplir el deseo, el hombre dijo, espera. En realidad no sé lo que quiero. Ahora que lo pienso, no sé lo que quiero. Es tan difícil, pensé que era más sencillo. Así es, dijo el genio, que de sueños y de deseos sabía muy bien. Ay, ¿cómo lo hago?, pensó el hombre. Y el genio le dijo, ya pues, rapidito, tu deseo. Bueno, dijo el hombre, es que no es tan fácil. Nunca había reflexionado al respecto. En realidad me gustaría tanto saber lo que realmente quiero, lo que realmente deseo. ¡Ah!, dijo inmediatamente, ya sé lo que quiero. Lo sé, respondió el genio, porque acabo de cumplir tu deseo. Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso presentó Valparaíso es un cuento. Sábado de 12 a 12:30 horas.